Bienvenidas y bienvenidos a este segundo especial del mes de marzo en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nos está escuchando en el 107.1 de la FM Granaína o a través de la página web radioalmaina.org o quizás desde Radio Binario o alguna otra radio amiga. Como comentábamos en el anterior programa, en estos especiales del mes de marzo queremos hablar sobre las mujeres y sus trabajos, que son muchos. Visibilizarlos, así como los conflictos y las luchas que llevan a cabo, asumiendo que también son muchas. Pero buscamos dar una pincelada a todo ello, seguramente de manera demasiado general, pero bueno, algo es. En este especial que estás empezando a escuchar, hablaremos sobre las mujeres en el ámbito rural, sobre la tierra y su reparto en Andalucía, sobre mujeres jornaleras, sobre agroecología. Así que queremos hoy hablar sobre tierra y mujeres, sí. Esto no es nada nuevo, lo sabemos. Las jornaleras y agricultoras europeas, así como las pobladoras de la periferia capitalista, nos hablan de ello desde hace décadas. Aquí en Europa, a menudo esa relación entre tierra, comunidad y mujeres nos suena bastante marciana. ¿Por qué? Pues porque la pérdida de lo comunal y la quema de brujas nos queda ya muy lejana. Y para recordarlo, recurrimos a la historiadora feminista Silvia Federici, quien en su obra Calibán y la bruja nos cuenta que en Europa la transición del sistema feudal al capitalista se da entre finales del siglo XV y el siglo XVIII. Se trata de un riguroso estudio sobre este periodo que os recomendamos efusivamente leer y que podéis encontrar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, de Granada. ¿Y qué es lo que pasa durante este proceso? ¿Cuál es el cambio más sustancial a nivel económico y social? Pues la expropiación de la tierra. Tanto de la tierra de aquellos y aquellas que eran pequeñas propietarias, como los que la tenían en alquiler o tenencia. Como todas las tierras, bosques y recursos que eran de uso comunal. ¿Y este proceso cómo se da? Pues se expulsa a las pequeñas propietarias, subiendo sus impuestos para que tengan que vender las tierras, se aumenta las rentas de las inquilinas, o también a través de las guerras que destrozan el campo, o de la reforma religiosa protestante, que hizo que se acumulara la propiedad de tierras en manos de las clases más altas. Esto nos suena cercano, ¿no? Algo parecido a este proceso europeo ocurrió aquí en la península ibérica con las guerras de la Reconquista y más tarde las desamortizaciones del siglo XIX. A este proceso se le llama cercamiento de tierras y el ejemplo histórico más claro es el de Inglaterra, donde facilitó el nacimiento de la burguesía y la revolución industrial. Se le llama acercamiento porque bajo todos esos métodos que hemos comentado antes y en contra de la voluntad de las personas y las comunidades, se expropia la riqueza común de las trabajadoras. Lo hacen eliminando la propiedad comunal de la tierra y aboliendo el sistema que había hasta entonces, que era el de campo abierto, donde los aldeanos y aldeanas tenían parcelas de tierra dispersas y entre ellas grandes espacios que eran de todo el mundo. Las tierras se empezaron a cercar y también se echaron abajo las chozas de la gente que vivía en esos espacios comunales porque no tenían tierras. Los bienes comunales permitían de este modo sobrevivir a cualquiera que no tuviera tierras. No había el nivel de exclusión social que hay ahora. Que si no tienes trabajo o propiedades, no tienes nada. Pero al acercarse las tierras comunales, muchas de esas personas sin tierra se vieron abocadas a la pobreza absoluta o la mendicidad. Todas esas gentes de las aldeas tuvieron que emigrar a las ciudades y fueron obligadas a pasar al trabajo asalariado. Pero muchas de ellas lo rechazaron y se resistieron a los cercamientos y a la pérdida de los bienes comunales. Entonces, estos procesos de cercamiento no se dieron sin resistencia, y desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, las poblaciones que habían vivido en aldeas comunes, las aldeanas y aldeanos, se amotinaron. Hubo levantamientos, se destruyeron vallas y setos que cercaban las tierras. Hubo matanzas de gentes campesinas por parte del ejército. Que no nos engañen, que la imposición del sistema capitalista en Europa, igual que en tantas otras partes del planeta, no se dio sin resistencia ni sin luchas. Muchas personas tuvieron que ser asesinadas para poder imponerlo. En este proceso de resistencia hubo una gran presencia de mujeres y fue creciendo, de hecho. ¿Por qué? Pues porque las mujeres eran las que más sufrían la pérdida de los bienes comunales. ¿Por qué? Porque es difícil que se transformaran en trabajadoras migradas. Era difícil que se convirtieran en vagabundas que rechazaban el trabajo asalariado o en soldadas a sueldo. Porque eran menos móviles debido a los embarazos y la crianza de sus peques. Y también porque esa movilidad las exponía a la violencia masculina en un momento en que la misoginia estaba en auge. Esto nos recuerda la violencia machista que están viviendo muchas mujeres en proceso migratorio a Europa en estos días. Así que las cosas no son tan distintas. Esas mujeres desposeídas de tierras en un momento en el que se pasó de las relaciones de cooperación a las relaciones monetarias encontrarán más dificultades para mantenerse y muchas acabarán confinadas en el trabajo reproductivo, que empieza a ser devaluado justo en ese momento. Es en ese proceso de transición al capitalismo y hasta el siglo XIX cuando se redefinirán las categorías de género para adaptarse al nuevo modelo productivo, el capitalismo. Y después de este pequeño relato histórico, nos volvemos aquí, a Andalucía. Una tierra cargadita de historias y luchas del campo, pero sobre la que pesan también prejuicios que pretenden ignorar esa tradición de trabajo, resistencias y luchas. Porque nací en Andalucía, que estoy tordía bebiendo vino, tirada al sol en el cortillo, rascándome la barriga. ¿De verdad? ¿Al sol del cortijo rascándome la barriga? Vamos a escuchar qué nos cuenta esta jornalera sobre esto. Soy Lola Álvarez, soy la responsable del Sindicato Obrero del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores en la provincia de Córdoba, y un poco portavoz y responsable de la ocupación de aquí de Somonte. Yo soy jornalera desde los 16 años. Desde que estoy dentro de este sindicato quieren negarme que sea jornalera, pero yo, como estamos demostrando aquí en Somonte, voy a seguir luchando y voy a seguir luchando por trabajar en la tierra. Y seguimos en este segundo programa especial en Radio Almaina. Vamos a seguir hablando sobre todo esto, sobre el campo en Andalucía y las jornaleras, con algunas compañeras del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Están sentadas en la mesa Irene y Claudia de la Unión Local. Bienvenidas. Muchas gracias. Imaginamos que muchas de las oyentes quizá conocéis o habéis oído hablar de este sindicato, y para las que no, deciros que se trata de un sindicato de clase, un sindicato a pie de tajo, como ellas mismas lo definen. Se trata de un sindicato anticapitalista que actúa y elabora su discurso en relación a la realidad andaluza. Ante la situación de la tierra y el trabajo en Andalucía, el SAAT promueve la acción directa no violenta mediante marchas, ocupaciones de fincas, reapropiación de productos de primera necesidad, etcétera. Además de las luchas en conflictos laborales concretos. Algunas de las movilizaciones del SAAT han trascendido debido a la cobertura mediática que han tenido, que muchas veces ha sido un poco reaccionaria. Por ejemplo, sonarán las ocupaciones de las fincas de Somonte y Las Turquillas, las expropiaciones de alimentos y de material escolar o las marchas obreras Andalucía en pie. Todas ellas llevadas a cabo entre los años 2012 y 2013. Y bueno, para empezar, os queríamos preguntar cuál es el origen del papel de las mujeres en el SAAT. Bueno, pues para empezar a poder englobar el papel de la mujer dentro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, tenemos que remontarnos a lo que fue el Sindicato de Obreros del Campo, sindicato que comienza sus luchas por el acceso a la tierra de los jornaleros y las jornaleras de Andalucía, ya que bueno, pues era el medio de vida que tenían para poder alimentar a sus familias y a sus casas. Entonces, bueno, pues las mujeres dentro del Sindicato de Obreros del Campo empiezan a organizarse, empiezan a acceder a los tajos, empiezan a pedir los jornales y las necesidades económicas que tenían sus compañeros y tanto sus compañeros de sindicato como sus compañeros de trabajo. Una de las luchas más importantes que podemos destacar del Sindicato de Obreros del Campo fue el tema del empleo comunitario, que es una lucha que llevan las mujeres del Sindicato de Obreros del Campo, ya que bueno, empezó en el año 1971, pero no fue hasta el 1989 cuando se les reconoció el empleo comunitario a las mujeres. Estas se organizaron a través de un grupo de mujeres que se llamaban las Cabras Montesas. Estas eran de Gilena, de un pueblo de la Sierra Sur sevillana, y bueno, a través de 15 días de lucha, de huelgas de hambre, de ocupación, consiguieron que el empleo comunitario llegara también a las mujeres, que antes solamente era reconocida a lo que eran los hombres. Entonces podemos decir que una de las luchas importantes de la mujer jornalera andaluza en esos años fue el tema del empleo comunitario. Y bueno, una de las luchas más características del SAAT es la lucha por la recuperación de las tierras para la clase trabajadora. Nos gustaría que nos contextualizarais un poco sobre la situación de la propiedad y el acceso a la tierra en Andalucía. Bueno, el tema de la tierra en Andalucía es un tema bastante complejo, porque entendemos que la tierra, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, entendemos que la tierra tiene que estar en manos de quien la trabaja. No entendemos que la propiedad esté en, por ejemplo, el 50% de la tierra que se puede cultivar en Andalucía está en manos solamente de un 2% de la población, y el otro 50% restante está solamente el 10% está en manos de mujeres. Entendemos que esas son prácticas inconcebibles para lo que es los trabajadores y las trabajadoras andaluzas, ya que bueno, es nuestro medio de producción al fin y al cabo. Entonces nosotros reivindicamos el acceso a la tierra para que esté en manos de quien la trabaja. Lo hacemos mediante ocupaciones de fincas, mediante ocupaciones de tierras, para poder reivindicar en todo momento, pues bueno, que esté en manos del jornalero y la jornalera de Andalucía, que al fin y al cabo son las que le sacan la productividad. Unos se llevan el dinero, que es el problema, y otros otros ponen sus manos y su sudor y su trabajo, y no les es recompensado económicamente. Porque está claro que en Andalucía el tema de los salarios en el campo, pues bueno, como en otros muchos sectores, son vergonzosos. En Andalucía, en el campo, se pasa hambre, porque no tienen los medios económicos suficientes, ni está rentabilizado económicamente como debería de estarlo. Sí, eso te íbamos a preguntar, que ¿cuáles son las condiciones laborales que tienen los trabajadores jornaleros en Andalucía? Y bueno, y luego en concreto en ese sector, ¿no? Para las mujeres, ¿cuál es la situación de las jornaleras también? Bueno, pues el tema del salario y de las condiciones económicas en Andalucía son bastante irrisorias. Los convenios del campo están bastante paralizados o cuanto menos no llegan a los mínimos, porque bueno, el sindicalismo a los que estamos acostumbrados, de Comisiones y UGT y sindicatos grandes dentro del sector del campo, pues la verdad que los tienen bastante paralizados y a merced de la institución que gobierna en el momento. Que bueno, aquí en Andalucía, pues la verdad que llevamos muchos años de PSOE, llevamos muchos años de socialismo rancio, y es a lo que tiene acostumbrado el campo andaluz. Les tienen el tema de las peonadas, el tema del requisito del PER, que simplemente cada vez van subiendo más las peonadas, cada vez más complicado conseguir las cartillas agrarias, y esa es la situación que tenemos. Un campo, mucho campo, muchas hectáreas, muchas de ellas sin cultivar, y las que están cultivadas con el sudor de la gente del campo que las trabaja. Y bueno, ya en el tema de mujer es muy complicado. El tema cuando entraron las máquinas al campo, pues se basaban en decir que las mujeres no tenían la capacidad ni la formación necesaria para poder manejarla y fueran las más discriminadas en este sector son las mujeres. Primero por el simple hecho de ser mujer y segundo por el simple hecho de ser jornalera. Sí, hablabas del tema de las peonadas, ¿no? En noviembre del 2012, el SAT, las mujeres del SAT realizabais la marcha de mujeres por la dignidad, ¿no? En la que unas 200 mujeres jornaleras andasteis hasta del Coronil a Sevilla, con el objetivo de exigir la eliminación del requisito de las 35 peonadas para recibir el subsidio agrario, ¿no? Y bueno, en el comunicado se denunciaba este requisito y se decía que perjudicaba en primer lugar a las mujeres, luego a los y las jóvenes, y en tercer lugar a las personas mayores de 50 años. Os queríamos preguntar, ¿nos podéis explicar por qué afecta especialmente a las mujeres este requisito? El requisito de las peonadas también afecta fundamentalmente a las mujeres por el tema que hemos comentado antes. Simplemente el acceso a la tierra de la mujer es mucho más difícil que el acceso a la tierra del hombre. Contando eso y contando que el requisito de las peonadas ya nos parece una aberración, es más complicado todavía acceder a las mujeres. Ese es el tema de las peonadas que tenemos en Andalucía, por eso nosotros seguimos reivindicando que es peonada cero, que no se le puede exigir a los trabajadores eventuales agrícolas, a los jornaleros y a las jornaleras de Andalucía, que tengan que cubrir peonada para poder cobrar un subsidio agrario que nosotros no consideramos. También nos queríamos preguntar por el tema de los recortes que las administraciones han llevado a cabo en los últimos años, que han echado atrás ayudas sociales y asistenciales que recibían muchas familias hasta entonces, ¿no? ¿Cómo creéis que afectan estos recortes a las mujeres? Desde que empezó la que llaman crisis, realmente se ha hecho una serie de recortes tanto a todos los sectores y a todos los ámbitos. Pero en el caso de las jornaleras que viven en el campo, que trabajan día sí, día también, que llegan a su casa y encima se tienen que cargar todo el trabajo de su casa, criar a sus hijos, porque no lo podemos negar, Andalucía sigue siendo muy machista y las mujeres seguimos teniendo que soportar todos los pesos de la vida familiar. Pues vemos que si ya de por sí cuesta llegar a fin de mes teniendo un trabajo o teniendo una vida un poco más sencilla, si hablamos de una jornalera a la que no le permiten tener guardería porque no hay ayudas para eso, ¿cómo deja a su hijo si a la vez tiene que ir a trabajar? Si las peonadas cada vez están más complicadas, si no le dan trabajo por ser mujer en el campo porque se les considera más débiles, su vida es mucho más complicada, es como si le pusiesen un obstáculo detrás de otro y se le hace mucho más complicado cualquier ámbito de la vida. Hablamos de las guarderías porque es realmente el trabajo que más se tienen que cargar las mujeres en Andalucía, pero también podríamos hablar de cualquier otro, incluso la subida de los impuestos. Es muy muy paradójico que las mujeres estemos en el tajo cultivando comida y que después nosotras en nuestra casa no tengamos que comer porque tengamos que acudir a un supermercado en el que los impuestos son carísimos y más en los productos de primera necesidad. La siguiente pregunta que os queríamos hacer, bueno, comentábamos en el programa anterior que el paro femenino en Andalucía es un 12% más de la media estatal, se sitúa en un 34,5%, que es un dato bastante dramático, ¿no? ¿A qué creéis que se debe y cuáles son las líneas que creéis que habría que seguir para reducirlo? Bueno, pues como bien comentaba, el paro en Andalucía es el paro más alto del Estado español. Esto se debe a las políticas que ha llevado el Partido Socialista desde que comenzó su legislatura, allá por los años de la democracia. O sea, el PSOE está en Andalucía gobernando desde años inmemorables y las políticas que han llevado a cabo han llevado a que Andalucía sea el territorio del Estado español con más paro, además de lo que eso supone el paro femenino, que siempre va a ser superior que el masculino porque la brecha salarial y las dificultades que tenemos las mujeres para acceder al mercado laboral es bestial, no solamente en el ámbito del campo, sino también si nos vamos al ámbito urbano, el tema de hostelería, el tema del sector servicio, construcción, donde fijemos las miradas a la hora de hablar de paro femenino, vemos que los datos son abismales, son horrorosos. Y bueno, creemos que que el gobierno, que las instituciones que han estado gobernando en Andalucía son las culpables de la situación que tenemos hoy en día, y eso simplemente se podrá cambiar con un cambio real y por supuesto con un sindicalismo de clase, que es lo que nosotros intentamos llevar a cabo desde que comenzamos primero en el Sindicato Obrero del Campo y ahora como Sindicato Andaluz de Trabajadoras, y es lo que vamos a seguir haciendo, intentar reducir el paro y la precariedad laboral de las andaluzas y de los andaluces. Y bueno, también nos queríamos preguntar por la participación de mujeres en el sindicato. ¿Se trata de una participación activa? ¿Hay muchas mujeres sindicadas? ¿La afiliación de mujeres va en aumento? Bueno, pues primero hay que contextualizarlo en Andalucía, que es donde el territorio en el que se sitúa nuestro sindicato, y tenemos que ver que la desigualdad que hay dentro de Andalucía es incluso mucho mayor que la que hay en el resto del Estado español. Entonces tenemos que tener en cuenta lo complicado que es para una mujer, aparte de llevar toda su vida a trabajar, cuidar de su casa, etcétera, además tenés que echarse encima una lucha política que desgasta mucho y que lleva muchas horas. Entonces, además de eso y de la poca implicación que el sistema patriarcal al fin y al cabo hace de la mujer, que la aliena totalmente de sus responsabilidades, podemos ver como en el sindicato la verdad es que la afiliación de mujeres es bastante baja comparada con la de hombres en general. Y si además a eso le sumamos que como militantes activas, como mujeres que van a, pues que realmente ejercen un sindicalismo activo, es mucho menor. Pero no podemos olvidar las grandes mujeres que durante toda la historia han sido olvidadas, parece que no ha habido ninguna. Pero eso no es así, simplemente eran totalmente invisibilizadas. Y las caras visibles, si tú ibas a una marcha, había mujeres, pero las caras que se veían eran las de los hombres. No podemos olvidar a Pepi Conde, que fue la primera mujer del sindicato que estuvo en los órganos de dirección y que realmente ha contribuido muchísimo a donde estamos hoy día. Pero es eso, que continuamente las caras que se veían eran las de los hombres, que ellas estaban en segundo plano y se comían todo el trabajo, pero no eran realmente visibilizadas. Y esa es un poco también la tarea que tenemos nosotras, de reivindicar el papel que ellas han tenido durante muchísimos años y que realmente no se le han visto. Uno de nuestros objetivos hoy día es intentar que esa afiliación y que esa militancia realmente pues tenga más poder, empoderar a las mujeres para que nosotras mismas pues salgamos a primera plana y digamos, aquí estamos nosotras, tenemos el mismo derecho que vosotros a ser sindicalistas y a ser activos y por supuesto ese es uno de nuestros grandes objetivos. Claro, quizás por ahí vaya un poco lo que os iba a preguntar ahora, ¿no? Que sabemos que recientemente habéis creado la Secretaría de la Mujer, no sé si ese es uno de los objetivos, si nos podéis contar cuáles son los objetivos y por qué surge ahora esta secretaría. Pues surge ahora principalmente porque ha sido cuando las mujeres realmente hemos tenido más, no porque haya más, que también en cierto modo, sino porque hemos tenido más conciencia de lo que es el feminismo y de la desigualdad que estábamos viviendo dentro de nuestra misma organización. Entonces, yo creo que ha sido un momento idóneo para comenzar esta secretaría, para reivindicar un poco. Nuestros objetivos principalmente son visibilizar las desigualdades que tenemos las mujeres en Andalucía, que son muy diferentes a las que se pueden vivir en el resto del Estado español, y un poco también intentar empoderar a las mismas mujeres que hay en el sindicato, otorgarles responsabilidades para que seamos nosotras las que, pues, como he dicho antes, las que tengamos oportunidades de llegar a los órganos de dirección, de que se nos vea que somos iguales que los hombres y que no tenemos por qué estás detrás de ellos. Entonces ese es uno de nuestros objetivos. Y bueno, también visibilizar un poco las particularidades que tenemos, porque no es lo mismo la desigualdad que sufre una mujer en una grande empresa, que se puede vivir por ejemplo en Madrid, que la que vive una jornalera, que es totalmente diferente. Entonces ese es un poco uno de nuestros objetivos. Nosotros hemos enfocado la Secretaría de la Mujer, por así decirlo, en dos partes, la urbana y la rural, porque también son muy diferentes. Dentro de una misma Andalucía vemos como hay dos ámbitos muy diferentes con unas desigualdades que nos atañen de forma totalmente desigual. Bueno, pues y para terminar, pues si queréis comentar algo que se nos haya escapado durante la entrevista, lo que queráis. La verdad que la entrevista ha sido bastante, bastante buena, bastante didáctica, y creemos que el tema de la lucha de las mujeres tiene que ser el punto fundamental de, del día a día de las activistas y de los activistas en Andalucía. Así que daros las gracias y lo que necesitáis, pues aquí estamos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir. Seguimos aquí. ¿Nos escuchas desde Radio Almaina o quizás desde otra radio amiga? Y seguimos aquí hablando de lo mismo que comentábamos al principio del programa. Porque la explotación de la tierra y sus comunidades para sacar dinero y más dinero se sigue dando. Quizás nos movamos de continente y avanzamos algunos siglos. Aún así, el panorama que trae consigo el capitalismo no ha derivado por lugares más justos. Ahora es de la mano de Vandana Shiva y sus aportaciones sobre ecofeminismo que continuamos viajando en este mundo de luchas. Luchas que nos permitan preservar aquellos espacios que aún están sin explotar de manera agresiva, como lo son aquellos poblados diseminados que aún continúan produciendo para su consumo, que se resisten. Aquellos grupos de gente que siguen valorando tantísimo el poder que tiene la naturaleza, que es su sustento y el nuestro. Y como decíamos al principio, esta explotación de la tierra tiene mucho que ver con el patriarcado. Vandana Shiva, que se nos pasó deciros a quien no la conozca, es una importante y reconocida científica de la India y una gran divulgadora de la lucha en contra del uso de los transgénicos, defensora nata de la naturaleza por encima de los intereses económicos. En su libro Abrazar la vida, que escribió en el 88, Vandana nos habla de cómo fue el proceso hacia la ciencia moderna, pieza clave para justificar, como dice Federici, el cambio al capitalismo. Y no solo eso, sino que estos procesos, estos nuevos pensamientos, pasarían a ser, a partir de entonces, verdades demostrables científicamente. Ante eso, de nuevo agacharse, de nuevo grandes verdades, y lo cierto es que en esas seguimos aún. Todo en nombre de la ciencia, como en otros momentos fue en nombre de Dios. Nos habla de que el método de Bacon, el padre de dicha ciencia, no era neutral, objetivo y científico. Era un modelo masculino, pero de hombre blanco y burgués, no nos vayamos a creer. Un modelo patriarcal, de agresión contra la naturaleza y de dominación sobre la mujer y los grupos y oculturas marginales, como ellos los llaman. que la naturaleza para él, ellos, era un ente inerte, sin vida, pasivo, al que relacionaron con la mujer y al que poder explotar en beneficio propio, desde un método activo e inteligente que era el de ellos, el masculino. Y estas nefastas ideas proporcionaron el soporte para la separación de los géneros basados en superiores e inferiores. Y consiguieron imponer estas ideas eliminando a todas aquellas mujeres que llamaron brujas y que tenían conocimientos distintos y sostenían otras formas de organizarse y de vivir. Y para hablar de brujas, retomamos a Silvia Federici, quien nos dice que la caza de brujas que se llevó a cabo entre los siglos XV y XVII fue un auténtico genocidio de mujeres campesinas. En dos siglos, cientos de miles de mujeres pobres fueron quemadas, colgadas y torturadas. ¿Por qué? Federici nos recuerda que la caza de brujas europea coincidió en el tiempo con la colonización y exterminio de las poblaciones indígenas americanas y que se desarrolla durante la transición al capitalismo. Fue en las zonas con más cercamientos de tierras, donde el capitalismo rural más se expandió, donde se quemaron más brujas. Se trataba de atacar la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones capitalistas y atacar también el poder que tenían de controlar la reproducción y la capacidad de curar. Esta campaña de terror contra las mujeres pretendía dividir a mujeres y hombres, generar miedo en los hombres hacia el poder de las mujeres, destruir las prácticas, creencias y perfiles sociales incompatibles con el nuevo modelo de producción capitalista. La caza de brujas, orquestada desde el poder, supuso por lo tanto la redefinición del orden patriarcal, en el que las mujeres pasaban a estar bajo el control del Estado y eran convertidas en recursos. Para Federici, la acusación de brujería es comparable a la de herejía en época medieval, usada contra quienes se resistían al poder feudal, o a la de terrorismo en nuestra época. Todas ellas acusaciones para deslegitimar a aquellas que luchan contra el poder. ¿Podríamos deducir entonces que las brujas eran unas antisistema? Y retomamos a Vandana Shiva y volviendo a la actualidad con su obra Los monocultivos de la mente. Nos habla de la idea de que hay una sola manera de pensar, de dirigir la sociedad, de consumir, de vestirse, de expresarse, de aceptar la democracia, una misma forma de enseñar y de aprender. Que los monocultivos son afines con las sociedades explotadoras y autoritarias, del mismo modo que la diversidad lo son con la fraternidad y la multiculturalidad de los pueblos. Ese imperialismo que para llevarse las riquezas de allá donde va, necesita dominar también las mentes, la cultura de los lugares, sus poderes, sus conocimientos, sus tierras comunales, y reducir así las resistencias. En sus continuas denuncias a los nuevos métodos de cultivar, nos cuenta que la mayoría de las tierras que han sido destinadas a la agricultura con la Revolución Verde, es decir, las que han sido cultivadas de forma intensiva, están hoy en día inundadas o convertidas en desiertos. Esto se debe a que son monocultivos, a que las nuevas variedades híbridas extraen muchos nutrientes del suelo y le devuelven muy pocos, y porque necesitan mucha agua, pues son cultivos que no saben conservarla. Un desastre, vaya. Never to be struck by your lightning, washed by your sweet rain. La patita, chica puma, a puma, chica. Donde el 50% de la población son mujeres y estas solo poseen menos del 2% de la propiedad de la tierra, es una obligación hablar de soberanía alimentaria visibilizando el rol de las mujeres, su situación y sus reivindicaciones. Y Andalucía es un claro reflejo de esta situación, tanto por el desigual nivel de acceso y gestión de los recursos, como por la necesidad de visibilizar a las mujeres rurales, andaluzas e inmigrantes, al igual que sus reivindicaciones y luchas. Y como uno de nuestros objetivos en estos programas es dar voz a colectivos y grupos de mujeres de Granada, hemos invitado hoy también a Isa, que pertenece a la Red de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica de Granada, para que nos cuente cuál es su aportación en estos temas de agroecología y género. Buenas, bienvenida. Hola. Y gracias por compartir con nosotras en este nuestro segundo programa de radio dedicado a la mujer en el mundo rural. Gracias por invitarnos. La Red de Dinamizadoras, para quien no las conozcáis, es un movimiento social de ámbito andaluz que aglutina a mujeres de toda Andalucía. Entre sus fines se encuentran promocionar la equidad de género, fomentar un modelo de agricultura de futuro, respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas, facilitar formación en temas de consumo, salud, educación ambiental y técnicas de formación y sensibilización. Bueno, poner en contacto a consumidores y consumidoras y productoras. En fin, un montón de objetivos, de actividades que ya nos contaréis a ver si las lleváis a cabo. Vuestra asociación se constituye a finales del 2006. ¿Nos puedes explicar de dónde parte la iniciativa o la necesidad de esta red? Sí, la red comenzó su andadura un par de años antes como parte de un proyecto del CIFAE, un centro de investigación y formación en agricultura ecológica y desarrollo rural que había en Santa Fe. Y en ese proyecto trabajamos Joaquina y yo como técnica, y el objetivo era crear redes de personas para dinamizar el consumo responsable y la alimentación ecológica. Dentro del marco de ese proyecto trabajamos con diferentes asociaciones, al principio solo en la Vega de Granada, luego fuimos ampliando un poco los espacios de trabajo, tuvimos también el Poniente Granadino, la zona norte de Granada, y el objetivo era eso, dotar de herramientas y formación a mujeres que a su vez participaran en otras organizaciones para que pudieran trabajar estos temas en sus organizaciones. Y estuvimos así aproximadamente 2 años. Y en 2006, a finales de 2006, parte de las mujeres que habían estado trabajando con nosotras en este proyecto del CIFAE, decidimos dar un paso más y crear la Asociación Red Andaluza, dotarle de una figura jurídica y trabajar de forma independiente, y en base a la experiencia que teníamos de esos 2 años y en los temas que habíamos visto que eran como más demandados o que a nosotras también nos motivaban más. Vale, ¿y las mujeres y asociaciones que participáis, de qué ámbito venís o veníais? Pues dentro de la red había técnicas o de agricultura, de medio ambiente, geógrafas, por otro lado, productoras ecológicas, que habíamos venido contactando con ellas a lo largo de esos dos años, y por otro lado, mujeres que estaban interesadas en estos temas, pero que se dedicaban como actividad a otras cosas, ¿no? Entonces, eso era gente que quería trabajar a nivel profesional en el ámbito de la agroecología, y gente pues que a lo mejor solo quería formarse o quería transmitir, ¿no?, en su otro espacio de trabajo esta idea. ¿Y cómo os estáis organizando? ¿Dónde os reunís, por ejemplo? Pues la asociación, como pues es una asociación a nivel andaluz, contamos con una junta directiva y vocalía. Ahora mismo tenemos vocalía en Granada, en Huelva y en Málaga. En Jaén hemos tenido, pero ahora mismo no. Y luego contamos con participación de mujeres de las otras provincias, pero que no hay una vocalía, con lo cual los proyectos que hacemos puede que salgan algunas actividades en esa provincia o no. Pero en las provincias con las que contamos vocalías sí se suelen hacer actividades. Entonces, pues nos reunimos periódicamente y si queremos más adelante vemos. O sea, la forma de trabajar en base a proyectos subvencionados, sobre todo. O sea, porque una de las cosas que queríamos hacer a través de la red era poder trabajar de forma profesional en temas que nos motivan mucho, que nos apasionan. Entonces, crear también una forma de autoempleo a través de la red de dinamizadoras, ¿no? Entonces, según la formación de cada una o los temas que a lo mejor hayamos visto en proyectos anteriores que están más demandados y demás, generamos proyectos, buscamos subvenciones y lo aplicamos. O sea, eso es una de las formas que tenemos de trabajo. Vale, o sea, que es también, nace también de la gente que queréis trabajar ahí, como técnicas de formación. Sí. No solo, yo es que claro, no tenía tan claro en el enfoque del empleo hacia quién, ¿no? Sí, o sea, sí, como una forma de autoempleo y en trabajos que veíamos una necesidad, ¿no? O sea, que era en la agroecología, en canales cortos de comercialización y atravesándolo con una perspectiva feminista, o sea que... Trabajar en eso contratada o por segunda parte o como se diga, eso es bastante difícil, vamos, ya. Que eso o te lo montas tú o, o no trabajas en eso. O sea, que esa es una de las ideas, o sea, seguir haciendo ese trabajo de difusión y de sensibilización, pero eso, pudiendo dedicarle el tiempo que creemos que necesita. Por lo que hemos podido ver en vuestra página web y en alguna publicación, uno de vuestros objetivos más fuertes, pues lo que decíamos, ¿no? Lo de formar y sensibilizar en temática de género y medio ambiente, ¿no? Y hemos visto que tenéis una rica oferta de charlas, programas y talleres. Por ejemplo, en el 2008 escribisteis, ¿no? Ah, no, hicisteis un taller, ¿no? Una jornada para potenciar la participación de las mujeres en el sector ecológico en La Vega, ¿no? Bueno, en 2010, una que era formación en historia política de las mujeres y agricultura sustentable. ¿Me puedes explicar algo más sobre este trabajo que hacéis? Pues sí, al principio, o sea, que a raíz de esta entrevista me he dado cuenta que este año celebramos el 10º aniversario de la red de dinamizadoras, o sea, que puede que de aquí surja un superevento festivo. Que en los primeros años trabajábamos más el consumo, desde la perspectiva, o sea, qué estamos consumiendo y de dónde proceden los productos que comemos y qué apoyamos mediante el consumo de alimentos, ¿no? Pues o que si multinacionales, que si problemas de salud y demás. O sea, incidíamos muchísimo en eso. Y en paralelo, trabajábamos en visibilizar en tu zona qué alternativas hay o cómo tú puedes consumir de otra manera. Bueno. Y qué personas producen y hacen posible que esas alternativas existan, ¿no? Entonces, todos esos proyectos, puede ser el que has comentado, de, ¿no?, de participación de las mujeres en La Vega, iban más en esa línea. Y con el paso del tiempo, luego, a los pocos años, vimos que en realidad también teníamos necesidades de formación en historia política de las mujeres, en historia del feminismo. O sea que, conforme vas trabajando, vas viendo, bueno, pues, es que también tenemos, ¿no?, esta demanda por parte de las mujeres, incluso una necesidad nuestra, ¿no? Entonces, pues ahí encaminamos unos años los proyectos más a ese tipo de, ¿no?, de formación y de aprendizaje. Y luego, una de las líneas de trabajo que está desde el principio, el de visibilización y empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural, ¿no? Entonces, los últimos proyectos han ido muy enfocados a eso. Pero ¿no lo explicas después? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y a quién va dirigido, no? Porque nos preguntábamos qué territorios abarcáis, ¿no? Con estas propuestas, ¿no? Si se centra la actividad, cuando hacéis actividades, digamos, las hacéis en Granada, o las vais realizando en diferentes pueblos, ¿no? Sí. Porque sí, ¿no? Que entendemos que la ciudad igual se da. Es más fácil que se dé el encuentro, que la gente venga hacia aquí, ¿no? Pero no sabemos cómo hacéis esto. Normalmente hemos trabajado en los municipios, o sea, en los pueblos. Sí, o zona Vega, o sea, según la zona, pues en varios municipios de la zona. Porque para, según el sector, o sea, hemos trabajado mucho con asociaciones de mujeres porque ya estaban organizadas y era más fácil llegar a más población. Y la mayoría de las veces tenían más dificultad de desplazamiento, o sea que asisten, si lo hacen en su pueblo, y además que acordábamos con ella el horario y el sitio, o sea que a lo mejor no pueden estar una tarde 5 horas, sino que eran 3 tardes, 1 hora y media, o sea que en ese sentido lo hemos flexibilizado mucho, porque si quieres contar con su participación o lo adaptas a su tiempo, ¿no? Nosotras podíamos adaptarnos perfectamente, o no pueden participar, ¿no? Entonces, principalmente hemos trabajado en los municipios. En Granada hemos hecho muy pocas cosas. ¿Qué vais a...? ¿Cómo hacéis este proceso? ¿Vais al ayuntamiento, proponéis esto o lo hacéis mediante...? A través de las asociaciones de mujeres y contactos que tenemos de gente que sabemos que se mueve en temas de agroecología o que tiene sensibilidad. Que hay una inquietud. Que tiene una inquietud ya. Y vale. Esa persona contacto es la que te pasa contacto de la gente de su pueblo, ¿no? Claro, porque yo he visto que hay que sois un montón de asociaciones, o sea, que hay eso, que igual es una, no aglutináis las asociaciones, no se aglutinan dentro de la red, pero que sí que contamos estáis con un montón de asociaciones de todo tipo de mujeres. Yo me he alucinado, me he enterado de un montón de asociaciones que había en Granada que no las conocía. Sí, ¿no? Pero el proceso ha sido así, o sea, a través de alguien, contacto en ese pueblo, y ya pues tú vas, hablas con la asociación, le planteas el proyecto y normalmente siempre hay muchísimo interés, o sea que... con el tema de consumo, con el tema de salud, pero también con el tema de política, de las mujeres, con el tema de reivindicar espacios. O sea que... y sí, la mayoría del trabajo ha sido en zona rural. Y sobre todo Vega de Granada. Nos preguntábamos, como hemos estado hablando un poquito de Vandana Shiva, pues que hasta qué punto bebéis de sus ideas y con el tema de su lucha contra los transgénicos, por ejemplo, o su visión de género, la naturaleza y tal, ¿no? Sí, hemos bebido de la fuente de Vandana Shiva y sobre todo eso, que otra de las líneas de trabajo que sobre todo teníamos al principio era el tema de rescate de variedades tradicionales, de saberes campesinos, y ahí Vandana Shiva tiene es una gran luchadora y sí, hemos bebido de ella o de Alicia Puleo. Y luego también hemos intentado hacer como recuperación de movimientos de mujeres en temas de de soberanía alimentaria, de agroecología y demás. Entonces, a través de los boletines, en cada boletín incluíamos un movimiento de mujeres que trabajara en este ámbito, ¿no? Por el tema también de visibilizar, o sea, que hay muchas mujeres trabajando en soberanía alimentaria, en agroecología, en movimientos ambientalistas y desde muchas perspectivas, ¿no? También, o sea, que no todas tienen la misma, no el mismo enfoque o del feminismo, o sea, que ahí hay una diversidad grandísima de mujeres, ¿no? Y hemos intentado eso, a través de los boletines, visibilizar un poco que hay mucha gente trabajando en esto, o sea, muchas mujeres y que se han conseguido parar cosas y que se han... ¿no? Que se han conseguido logros, ¿no? Que parece ahí como que no... Hablas de boletines. Sí, los boletines. Cuéntanos. Los boletines los llevamos tiempo sin hacerlos. Son un formatito así de pequeña revistita, pequeño fanzine. Y creo que están todos colgados en la web, pero no estoy segura. Creo que sí. Creo que se pueden ver, sí. Y bueno, consistía pues... en tener ese espacio para dar cabida a noticias que ocurrían tanto a nivel local relacionado con la agroecología como para hacer formación qué otras mujeres hay, qué libros podemos leer, vale. qué noticias qué está ocurriendo ahora, si hay convocatorias de algo. Pero el boletín llevamos unos cuantos, 2 o 3 años que nos sacamos. Pero bueno, que está siempre ahí recuperable. Muy bien. Aparte de los boletines, hemos visto que tenéis, que los tenéis aquí encima de la mesa, que son muy chulos. Son como, cuéntanos, sí. Son como unos libritos así, sí. En lo último, un poco más ya más trabajados, sí, ¿no? Sí. Son proyectos como más potentes. Ya, ¿no? Más libro, sí. Sí. Y muy bonito, editado. Sí, sí. Y sí. Pues tenemos dos. En los 2 últimos años, en el 2015 y 2014, hemos contado con una subvención del IAM para hacer un proyecto de visibilización y empoderamiento de mujeres en el ámbito rural, sobre todo en el sector agrario ecológico. Entonces, fruto de esos 2 años, hemos editado pues 2 guías donde se recogen las experiencias de un montón de mujeres en Andalucía que están trabajando eso en el sector agropecuario y en artesanía alimentaria y demás. Entonces, una forma de visibilizarla, de recoger su historia de vida, o sea, qué demandas tienen, cómo les va, por qué están en esto, ¿no? Porque apuestan por dirigirse hacia aquí, no hacia otro sitio. Y también, pues eso, que su historia se conozca y que más gente se anime, ¿no? Se puede, conociendo, ¿no?, cómo ha sido la experiencia previa de otras, se anime a poner en marcha esto, ¿no? Y aquí dejaremos unas cuantas en la biblioteca. Uh-huh. Y luego si alguien quiere, son gratuitas, por eso conseguimos una subvención para ello. Uh-huh. Y si alguien quiere acceder a ellas, pues a través del correo electrónico, pues se puede poner en contacto con nosotros y decir pues dónde puede recoger o mandarla contra reembolso o yo qué sé, algo así. ¿Y quién la escribís? Pues en este proyecto ha participado Lumi Banda y Joaquina Soria. Y Carmen Campos también en la primera. Uh-huh. Y siempre que hacéis proyectos, ¿partís de que hay una subvención? Y entonces a partir de ahí trabajáis, uh-huh, ¿o tenéis otros métodos así pues para autogestionaros, digamos, o financiaros? O sea, decidimos las líneas de trabajo que queremos llevar a cabo, o sea, definimos los proyectos, vale, y vemos dónde podemos encajarnos. O sea, vemos, vale, dónde podemos conseguir financiación para eso. Los primeros años hemos contado con varias subvenciones de la Consejería de Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Producción Ecológica, pero esa financiación ya está completamente caduca porque no se destina a ningún fondo. Había una época que había subvenciones para trabajar en canales cortos de comercialización en agricultura ecológica. Entonces, por ahí sí hemos trabajado varios años, pero esa se cayó, entonces pues vamos, le pegamos a todo lo que sea. Donde pongan. Siempre que podamos hacer el proyecto que, como lo queréis hacer, que tenemos, ¿no?, pensado. O sea, que en ese sentido no hay. O sea, que tú presentas y este es tu proyecto con tus objetivos y se te financia eso, ¿no? Vale. Entonces, pero eres tú quien ha diseñado el proyecto. Uh-huh. Está pendiente de que haya o no haya subvención, evidentemente. Tiene su limitación, claro. Uh-huh. Y bueno, me imagino que esto está generando realmente una relación entre un montón de mujeres y de asociaciones, sí, grande, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, y es muy, no sé, que es una cosa muy bonita, muy enriquecedora, que además son relaciones, hay gente que conocemos, pues eso, desde hace 10 o 12 años y que siempre están ahí, ¿no? Como que se crean redes muy estables también a largo plazo, ¿no? Que son relaciones muy bonitas, sí. Y me imagino que además de todas las edades, ¿no? Pues si vais por los pueblos. Sí, más bien de gente muy joven, no. Uh-huh. No. Uh-huh. Más bien de medio jóvenes a como nosotras a más. Uh-huh. Sí. Vale, parece que sí, ¿no? Que el tiempo igual va llegando a su fin. Lo que no sé si nos quieres, no sé, se nos ha dejado algo que a ti te apetezca compartir, no sé. Antes de, ¿no?, cuando estuvimos hablando de venir a la entrevista en la radio, una de las preguntas que estuvimos barajando era el tema de trabajar con bancos de tierra. Y no hemos comentado nada al final, sí, que era muy interesante. Ajá. Y bueno, no hemos trabajado nunca con generar bancos de tierra, pero justo el año pasado lo intentamos y al final no nos dieron la subvención. Pero bueno, que ese es uno de los proyectos que está ahí. ¿Bancos de tierra a qué te refieres? O sea, era generar bancos de tierra, es generar como una base de datos de fincas que están baldías, o sea, que no se están usando vale. en producción. Y generar esa información y gente que quiera cultivar esa finca, ¿no? Y generar esa conexión entre quien se pondría a cultivar y qué municipio, qué fundaciones o quién tiene dinero que no está... O sea tiene dinero. Tiene tierras que no está utilizando. Y luego, dotar a la gente que accediera a esas tierras de formación y de herramientas para ponerlo en agricultura ecológica. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos ahí pendientes, que es el que está ahí en la... Está de salida en la puerta. Está ahí. Esto parece que lo hacen Somos Vega, Somos Tierra, ¿no? ¿Conoces? Sí. Están haciendo algo así, ¿no? Igual no enfocado a mujeres concretamente. No, no conozco muy bien. Pero yo por lo que conozco sí es como que están yendo como a, pues eso, a población, a los ayuntamientos y tal, a, pues con el proyecto escrito de queremos potenciar la agricultura ecológica, queremos potenciar el autoempleo. Sí. Y queremos las tierras que no estáis usando. Claro. Y se está empezando a mover ya, se está empezando a ser realidad. Sí, o sea que además, bueno, se puede... Que es muy interesante porque además, que siempre que hemos trabajado con mujeres, una de las demandas que hay es la falta de... Y la dificultad en el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, pues si hay tierras sin usar de carácter público, o sea, es muy fácil generar una cesión o un documento, ¿no? De cesión en uso o como sea, ¿no? Y que si esa dificultad, por lo menos una de ellas, pues claro, la quitamos eso, de en medio. Claro, eso no lo planteábamos, ¿no? Porque claro, al final muchas veces se potencia, pues sí, ¿no? La mujer que tiene, o ya que tenga tierra o que tiene un dinero para generar pues una pequeñita empresa y tal, pero hostia, hay la gente que no puede. Que parte ni eso, de cero, que, ¿no? Como, sí. Habiendo bien, ¿no? tierra sin cultivar, que además que eso lo único que hace es deteriorarse, pues. ¿No? Es ponerla en valor y darle un buen uso. Estupendo. Pues no sé. Muy bien, ¿no? Pues podemos sí. dejar aquí. Bueno, habréis disfrutado como nosotras de esta información. Y pues muchísimas gracias por invitarnos al programa. Uh-huh. Y me encanta la iniciativa. Muy bien. La vuestra. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más a desalambrar. En el anterior programa nos despedíamos dedicándolo a Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo en su casa. Berta era la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, una de las voces en la primera línea de la defensa de los derechos del pueblo lenca y en la defensa de su territorio. No nos queda casi tiempo aquí para contaros mucho sobre ella, pero no queríamos irnos sin dedicarle más espacio que una corta dedicatoria. Llora el río sagrado Hualcarque. Se ha ido una de sus más fieles protectoras, Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca en Honduras, quien no desmayó en su lucha por el respeto a la madre naturaleza. En abril del año pasado recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo, otorgado a los ambientalistas. Hizo que la empresa Sinohydra y el Banco Mundial abandonaran su respaldo al polémico proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, relacionado con la construcción de una represa que alteraría toda la vida de la comunidad. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Desde esa organización, luchó por el respeto de los pueblos originarios. Había advertido de otros proyectos como Blue Energy en el río Cangel. Tres de sus compañeros Lenca fueron asesinados y sus hijos se fueron al exilio por las permanentes amenazas que había sufrido su familia. A pesar de las reiteradas intimidaciones, Berta nunca retrocedió en su lucha. No nos queda otro camino más que luchar, repetía sin temor a las consecuencias. En el resumen de este segundo programa, que podréis encontrar en la página web de Radio Almaina, os dejamos algunos enlaces, entre los que podréis encontrar las movilizaciones y denuncias que se están llevando a cabo allí en Honduras en estas semanas. También aquí se han realizado concentraciones en distintas ciudades europeas. Y para despedirnos hacemos nuestro el grito de sus compas lencas, Berta vive, la lucha sigue. Y hasta aquí este segundo especial. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a las que nos habéis acompañado hoy en el estudio, compartiendo vuestra sabiduría, vuestros proyectos y vuestras luchas. Gracias a Irene y Claudia del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, a Isa de la Red de Dinamizadoras y, por supuesto, muchas gracias a nuestras técnicas, Laura y Vane, que han hecho posible este programa. Mónica y Esther, hemos puesto la voz y preparado este segundo especial. Y si nos quieres seguir la pista, la próxima semana estaremos de nuevo en las ondas, y esta vez con un programa especial sobre economía de los cuidados. Os recordamos que se retransmite los lunes a las 11 de la mañana y los sábados a las 8 de la tarde en el 107.1 de la FM Granaína o en la web radioalmaina.org. Y os dejamos con Violeta Parra y su canción Arauco tiene una pena, que refleja el sufrimiento que trajo el colonialismo para los pueblos indígenas. ¡Salud! ¡Salud! Y hasta la próxima. ¿A dónde se fue el auta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Levántate pues, Calfín. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Mal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que